Gisela, una consulta o para que le explique al oyente un concepto que nos pareció muy interesante, que es el concepto de pobre energético. ¿En qué consiste ese Muy concepto? interesante. La verdad que sí, que es muy interesante. Mira, este concepto nosotros no inventamos nada. Hace aproximadamente unos 20, 25 años que se viene estudiando en Inglaterra primero y después en otros países europeos, que tiene que ver con un aspecto particular de la pobreza y es con las dificultades que se encuentran los hogares para acceder al uso de la energía. Llámese el acceso al gas natural, al agua o a la electricidad, para poder estudiar, para poder calefaccionarse, para poder cocinar, los combustibles, por ejemplo, para poder transportarse. Como te decía recién, como un apartado de la pobreza. ¿Cuánto destina una familia de sus ingresos disponibles hacia el uso de los gastos energéticos? Ellos establecieron un parámetro donde dicen que si de los ingresos disponibles, o sea, una vez deducida la canasta alimentaria y metiendo los hogares que pagan el alquiler, también una familia destina. Isela, ¿nos escuchás? ¿Sí? ¿Sí? Mira, se nos fue un poquito la Ajá. señal, te escuchamos muy bajito. A A ver, ver, ahí está, ahí está perfecto. perfecto. Perfecto. Bien, no sé dónde, hasta dónde me escuchan. Otra vez se volvió a bajar el volumen. A Me voy ver. a mover un Ahí poquito. está. Bien, me quedo ahí. Bye. Este concepto es un Para allí parámetro. sé que se nos bajó la intensidad del sonido. Bien, Acomodate bien. un poquito, a ver. Ahora sí, cuando decís. A ver, Bueno. yo tengo señal. Estamos un poco pobres energéticamente. Justamente. A lo mejor nos están escuchando. Ahora te escuchamos perfecto, Ahora está Gis. perfecto. Buenísimo. Lo que les decía que cuando se considera que una persona es pobre energética, ¿cuál es el parámetro que hay que fijar? En estos países el parámetro que establecieron es el 10% de los ingresos disponibles. Es decir, una familia de sus ingresos descuenta la canasta básica alimentaria, descuenta el pago de alquiler, de lo que le queda. Si destina más del 10% en gastos energéticos, es un pobre energético. En la Argentina todavía no se ha medido, en la provincia de Mendoza mucho menos, se hizo una prueba piloto en la provincia de Buenos Aires. El último estudio que yo tengo, que es de hace unos 2 meses atrás, se estima que el 40% de CABA es pobre energético. Gisela, ¿tenés el dato ahí más o menos de una familia tipo cuánto destina de recursos, digamos, al pago de impuestos? Es que no está medido. No está medido, claro. Lo que nosotros pedimos como asociación y estamos trabajando en eso, vamos a empezar a desarrollar el concepto con la Universidad Nacional de Cuyo, es, bueno, hacer una definición nuestra Argentina de pobreza energética, porque hay distintas metodologías para medirlo, y elaborar una canasta básica energética. ¿Cuánto necesito? ¿Cómo está la canasta Claro, básica alimentaria? excelente. Bueno, la canasta básica energética. Teniendo en cuenta aquellas familias que tienen acceso a la red de gas natural, al agua potable y a la electricidad, y otras familias que no tienen acceso, por ejemplo, al gas natural. Son realidades muy distintas y los gastos son muy distintos. Una vez establecida esa canasta básica energética, podemos salir a medir en base al ingreso promedio, bueno, cuánto destinamos de nuestro ingreso familiar al acceso a esa canasta. Como digo, hoy la canasta básica alimentaria define si una persona es indigente o no.